coladera. Casi que mamá gallo usted no. Está bueno pa' invitarlo a una piñata. Voy con de Juan L. Quintero. Tengo una novia muy queridita, con un defecto que es muy bobita. Cuando le digo dame un besito, siempre contesta con sonrisita. Me río de Janeiro, mijo. Ayer le dije que me mostrara el ombliguito y una piernita, y como es boba siempre contesta ya medio negro la sonrisita. Me río, Cauca, vos. Ayer le dije que si le alzaba con mañitica esa batica, y ella me dijo ay no, negrito, y volvió a darle la sonrisita. Me orinó con el río aquel. Me voy pa'l ser más viejo, donde Gabriel Quintero. ¡Uy! Y eche pa' Marsella, allá está Carlito. Carlos Quintero, mate la gallina, Juanene, vamos pa' allá. Ayer le dije dame bizcocho, y ella me dijo con moño moño, se lo di a Toño en la manguita, y volvió a darle la sonrisita. Me río, Magdalena medio. Ayer me dijo saca la mano, ¿y dónde la tienes, ligero hermano? Porque no aguanto las cosquillitas, y volvió a darle la sonrisita. Me río, Meléndez, papi. Como es tan boba, voy a dejarla, ya no le aguanto todas sus charlas. Cuando le pido cualquier cosita, siempre contesta con sonrisita. Me dio la risa, Lala.